He perdido muchas veces, me tuve que rendir. Quise que no se notara y tuve que fingir. He ganado algunas veces, ¿qué más se puede pedir? Mi victoria más valiosa es estar junto a ti. Como soy feo, no me lo creo. No se lo cree ni el más pintao. Frotó los ojos por las mañanas. No vaya a ser que lo haya soñado. He traído mis zapatos, me he quedado a vivir. Me encanta hacer el payaso para verte reír. Ahora soy un lobo bueno, como te prometí. No me conformo con menos que el estar junto a ti. Como soy feo, no me lo creo. No se lo cree ni el más pintao. Frotó los ojos por las mañanas. No vaya a ser que lo haya soñado.